Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Comer en una vajilla de color rojo puede contribuir a perder peso e incluso a beber menos alcohol. ¿Lo sabías? Así es. Un estudio publicado por la revista Appetite, realizado por un grupo de historiadores de la Asociación Británica de Dietistas y basado en la investigación de un grupo de científicos alemanes y suizos, afirman que comer en un plato rojo y beber en copas de ese color reduce la obesidad y la ingesta de alcohol en un 40%. Úrsula Arens, integrante de esta asociación, dijo que esto ocurre gracias a que el color rojo se asocia de forma general con el peligro, el calor y la detención. El estudio llegó a tales conclusiones tras llevar a cabo prácticas experimentales con 41 estudiantes de sexo masculino a los que dieron la opción de elegir entre una taza roja y una azul. Un 44% de los que eligieron la taza roja bebieron menor cantidad de té. En un segundo experimento, los investigadores tuvieron 109 voluntarios a los que pidieron que comieran un aperitivo que previamente se sirvió en platos rojos, azules y blancos. Aquellos que eligieron los platos rojos comieron menos bocadillos. En la investigación también se afirma que el color rojo contribuye a que los comensales no hagan probaditas antes de comer. Gracias a este estudio londinense, hoy ese gobierno planea estrategias en las cuales el embalaje de productos no saludables se realiza en recipientes de color rojo e incluso prevé introducir este color en vasos, en bares, a fin de que la gente no consuma tanto alcohol. Al respecto, otros estudios sobre tonos en la vajilla afirman que los platos que más contrastan con el color de la comida te ayudan a comer menos, pues si resultan del mismo tono, se crea una ilusión óptica que se llama Delboeuf, en honor a su descubridor Joseph Delboeuf. Esta ilusión óptica nos hace creer que comemos menos, aunque en realidad no es cierto, y comemos más. El científico de origen belga encontró que cuando se miran dos círculos idénticos, las vistas son diferentes de acuerdo con el tamaño del círculo que los rodea. Brian Washkin encontró este efecto en platos y tazones que usamos al comer y como continuación de los estudios de Delboeuf. Brian, de la Universidad de Cornell, analizó a 70 personas en una reunión. Ofreció pasta con salsa roja y salsa blanca. Cada persona recibió al azar un plato blanco y uno rojo para servirse. Aquellas personas que sirvieron pasta blanca en un plato blanco o pasta roja en un plato rojo comieron en proporción 22% más que aquellos que contrastaron su comida con el plato. En este estudio, además, se llegó a la conclusión de que el contraste de color entre platos y mantel, así como el arreglo de la mesa, contribuyó a que las personas se sirvieran 10% menos, teoría avalada precisamente por Joseph Delboeuf. Y por si fuera poco, también el tamaño en cuestión de los platos es relevante. Si usas platos grandes, visualmente tu porción la sentirás más pequeña y viceversa. Por lo tanto, un plato grande hace que comas más y uno pequeño que comas menos. Así que a partir de hoy esto puede servir como pista para lograr que los hijos coman verduras. Servirlas en un plato verde. Contraste el color de la vajilla con el de la comida. Y si quieres comer en menor cantidad, ya sabes, utiliza platos pequeños, así sentirás que tu porción es enorme cuando en realidad es pequeña. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.